11 de la mañana, 37 minutos. El Banco de la Pampa y el gobierno provincial le hablaron a nuestro corazón y a nuestro bolsillo, parece, Mauro Monteiro, ¿no? Así es, Juan Pablo, parece que sí, porque, bueno, están flacos los bolsillos y están los corazones un poco tristes, porque no hay consumo. Básicamente, ese es el resumen que podemos hacer después de los anuncios que hicieron, que lo que tienen que de idea y de intención es mejorar el consumo. Es por eso que va a haber nuevos límites a las tarjetas de crédito, va a haber un financiamiento para los comercios que necesiten pagar aguinaldos, ahora en muy poquito se viene el pago de aguinaldos, y también va a haber una reducción del porcentaje del financiamiento de las tarjetas. Eso tiene que ver con cuando cualquiera de nosotros que tenemos una tarjeta de crédito decidimos no pagar el monto general o el monto total y dejamos un resto para pagar el próximo mes. Bueno, ese interés, que es de cerca del 122%, lo redujeron al 43%. ¿Por qué? Porque están viendo que hay muchas personas que están pagando solamente el mínimo y después le queda un resto para pagar el mes próximo, más todos los consumos que hagan con las tarjetas del Banco de la Pampa. Pero puntualmente lo que se anunció es una reducción de cerca del 25% del precio de los alimentos pagando con las tarjetas de crédito del Banco de la Pampa, y está destinado directamente a los comercios de cercanía, no a las promociones en los supermercados grandes. Y eso lo dejaron claro en la conferencia de prensa tanto el gobernador Sergio Cilioto como el presidente del Banco de la Pampa, Alexis Iviglia. Vamos a escuchar unos minutos del gobernador Sergio Cilioto, que daba unas consideraciones políticas y económicas del anuncio que hicieron hace minutos. Buen día a todas y a todos. Como bien lo dijo Alexis, esto se enmarca en una política que tiene la provincia de La Pampa a partir de su gobierno provincial, de intervenir virtuosamente en la economía. Cuando hablamos de ordenar la economía, tiene que ver con esto. ¿Cómo? Y claramente, una vez más, tiene muy en claro cuál es la incidencia que tiene el Estado en la evolución de la economía de la provincia de La Pampa. Saludo. En este caso, mantenemos una tradición de inyectar recursos públicos para sostener niveles de consumo, niveles de empleabilidad, niveles de empleo, y también tiene que ver con fortalecer el poder adquisitivo del salario. En este caso, y en virtud de la coyuntura que ustedes todos conocen, y en base a la situación de las finanzas públicas del gobierno provincial, este es un paquete de medidas que está sostenido exclusivamente con la fortaleza de un banco público. Tantas veces denostado, tantas veces integrante de un relato electoral, nuevamente no es la primera vez que el Banco de la Pampa demuestra que realmente está honrando cuál es su génesis como banco de fomento y claramente cómo está a disposición de sus dueños, que son nada más ni nada menos que cada pampeana, cada pampeano. En este caso, el Banco de la Pampa también plantea de cuáles son las necesidades de sostener la economía. En primer lugar, tiene que ver cómo potenciamos el poder adquisitivo del salario. Pequeños ejemplos que tienen que ver con, por primera vez hacemos una promoción para el acceso a los alimentos, que también está destinado a comercios de la provincia de La Pampa. Ustedes verán que esta promoción no incluye a las grandes cadenas de supermercados. Está avalado, está direccionado a los comercios de cercanía y a las redes pampeanas de supermercados de capitales provinciales. Claramente esto tiene que ver con garantizar mayor poder adquisitivo. Es un 25% menos que va a costar los alimentos que se compren con las tarjetas del Banco de la Pampa. Si uno analiza, como lo decía Alexis, y proyecta, traspola los datos de los beneficios que tiene una tarjeta de un beneficiario, hablando de 90.000 pesos por mes por tarjeta, hay un dato que claramente ve que en algunos grupos familiares hay hasta 4 tarjetas. Y que de los 110.000 paquetes que tiene el Banco de la Pampa, hay 50.000 que pertenecen a un mismo núcleo familiar. Entonces ya estamos diciendo que en esta promoción estamos hablando de beneficios de 180.000 pesos por mes. En alimentos de 80.000 pesos por mes cuando hay 2 tarjetas. Y si eso lo vinculamos a lo que es un salario medio en la provincia de La Pampa, claramente estamos potenciando el poder adquisitivo del salario. Bueno, hasta ahí más o menos la explicación que dio el gobernador Sergio Cilioto de estos anuncios que se hicieron acá en la Fundación del Banco de La Pampa, que básicamente tienen que ver incentivar el consumo, en este caso a través de las tarjetas de crédito del Banco de La Pampa, para comercios de cercanía y orientadas directamente al consumo de alimentos, algo que no se estaba dando puntualmente porque las otras promociones anteriores tenían que ver con la compra de electrodomésticos o con la compra de otros bienes. Ahora directamente están haciendo todo lo posible para que la gente pague un poco menos los alimentos y en este caso pagándolos con la tarjeta del Banco de la Pampa, porque hay algunos descuentos y sobre todo porque los alimentos en los comercios de cercanía va a costar alrededor de un 25% menos. Dentro de la conferencia de prensa, también desde Radio Kermés le consultamos al gobernador Sergio Cilioto qué había pasado después del anuncio que hizo en el mes de marzo respecto a las finanzas de la provincia. Dijo el gobernador Sergio Cilioto que desde marzo a mayo se agudizó la situación económica y es por eso que le hicieron un informe a los gremios de la provincia de La Pampa que todavía están en discusión paritaria, porque los ingresos de la provincia se llegaron más o menos a un 11% y la inflación, una vez que se conozca la de abril, va a dar cerca del 68%. Por esa situación es que no ve el gobernador de la provincia de La Pampa que la situación mejore. Bueno, lamentablemente tenemos que decir que esa situación se ha profundizado. Nosotros en la paritaria del día viernes les explicamos a los representantes de los trabajadores. Ahora te lo explicamos, los números en la provincia de La Pampa son claros, transparentes y son públicos. Nosotros en 4 meses del 2024, nuestros ingresos crecieron un 11% y la inflación, si es que da 8 o 9 puntos, pongámosle que da 8, que les da 8, mejor dicho, va a ser una inflación del 64%. Claramente hay un desfasaje entre lo que ingresa a la provincia y lo que la provincia tiene que erogar. Y en ese sentido, claramente vemos que la situación se ha agravado. Y no tenemos indicios, aunque quisiéramos ser optimistas, porque para eso necesitamos optimismo para gestionar con mayor tranquilidad, es que esto vaya a mejorar. Bueno, la situación se ha agravado, dice el gobernador Sergio Cilioto, después de que les anunciara, ustedes se acuerdan, allá por los primeros días del mes de abril, a los intendentes y salieran algunos de ellos diciendo que el panorama era desolador en ese momento. Si ahora se agravó, imagínense la situación económica de la provincia. En esa situación están en plena negociación con los gremios y este jueves se vuelven a juntar en la mesa paritaria para saber qué va a pasar con los sueldos estatales. Mientras tanto, el anuncio puntual fue tratar de mejorar el consumo a través de la compra de las tarjetas del Banco de la Pampa. Dale, Mauro, perfecto, muy clara la información y la cobertura ahí. Nos reencontraremos mañana. Cómo no, hasta mañana. Nuestro cronista de exteriores nos trajo precisiones y detalles sobre estos anuncios que anticipábamos al inicio del programa de respecto del Banco de la Pampa y la provincia. No incluyen a las grandes cadenas de supermercados, o sea que quienes quieran acceder a este tipo de beneficios que otorga el Banco de la Pampa tendrán que comprar en comercios de barrio o en supermercados, pero pampeanos, no las grandes cadenas como Carrefour, Chango Más o La Anónima.